todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, con mucho gusto y con la expectativa de que el cielo de a poquito se vaya aclarando y nos permita poner las papeletas en la calle, aunque los compañeros en algunos lugares desafiando la lluvia metieron gazebo, otros que están bajo techo, pero han mantenido ese hilo permanente de lucha, de compromiso en esta gran batalla que nos convoca. Hoy veníamos escuchando Mañanas de Radio y es una fecha con varias significaciones históricas. Hace fecha del asesinato de Roslick y también de aquella gesta del voto verde. Y escuchaba, y la verdad que no... Si habrá que rememorar la historia, yo no me acordaba de cosas que estaban diciendo los compañeros acá, decía Hernán, la censura a un spot televisivo con Sara Méndez. Y no fue censurado por la dictadura, fue censurado por el gobierno de Sanguinetti, al que el Partido Nacional le dio la gobernabilidad. O sea, en aquella democracia censuraban a una madre que pedía ayuda para encontrar a su hijo. Y después nos dan clase de democracia. Y ya hacen gárgaras con la democracia plena del Uruguay. Pero, rememorando aquellas fechas, aquella gesta, porque uno puede no ganar, igual, puede no ganar esa batalla, pero puede ganar en la historia. Porque quienes dieron o quienes dimos aquella batalla cumplimos con la responsabilidad histórica. No nos dio la fuerza y nos ganó el miedo. Porque los dueños del poder, que carecen de razones porque no defienden la justicia, apelan siempre al miedo, al temor, a lo irracional. Y aquella fue la campaña donde lo que primó fue el miedo. Y nos permite sacar conclusiones para hoy. Por eso es que traigo esta mención a la historia. Se decía que si ganaba el voto verde se caía la democracia, que volvía la dictadura, que era la catástrofe. Y es más, muchos que decían estar a favor del voto verde, en realidad estaban a media máquina. Y en el fondo le daban para atrás. Porque había compromisos, porque había otra visión de la historia, de otra visión de cómo del proceso, ¿no? Donde la apuesta por lo menos malo se imponía como el único camino. ¿Me escucharon lo que dije? La apuesta por lo menos malo. No hay justicia, pero por lo menos ahora podemos votar. Quedó la impunidad, pero por lo menos ahora hay libertad de expresión. Entre comillas, porque al spot de Sara Méndez lo censuraban. Porque claro, era un mensaje demoledor. Era la esencia, la verdad. Era ayudar a buscar los hijos a todos. Los hijos que estaban vivos, los hijos que fueron asesinados y que seguimos buscando. En otra dimensión de lo ético y también de lo político, hoy tenemos una batalla planteada. ¿En dónde? Ayer hacíamos referencia con alegría a los que habían salido a dar la batalla en contra del plebiscito. Hoy también lo escuchábamos al contador Fred Alos. los destrozó, ubicando quién es cada quien y qué intereses defiende y qué papel juegan, por qué defienden las AFAP. Financiamiento barato para enriquecerse rápido, a costa de nosotros. A costa de nosotros. Y si, miren, podemos seguir colocando argumentos, pero yo me quiero detener en la campaña del miedo. ¿A qué apelan? Al miedo. Estalla la seguridad social. No se van a poder pagar más las jubilaciones. El IVA se va a ir al 40%. No sé, es como una especie de la adivinanza perpetua en donde nadie sabe lo que es verdad. Va, todos sabemos lo que es mentira. Pero están apelando al miedo. De ahí que nosotros, más que nunca con la fuerza de la verdad, porque realmente es tan simple lo que plantea la papeleta, que refleja la verdad, porque la verdad siempre es sencilla. No tiene vericuetos. Es luminosa. Es transparente. Eliminar las AFAP porque nos roban la plata a los trabajadores. Chimpum, fuera. ¿Es así o no así? Claro que es así. Lo viven los trabajadores. Volver a la edad de retiro a los 60, porque es justo. Y si querés seguir trabajando, podés. Y si querés jubilarte, tenés el derecho a jubilarte con una jubilación digna. Y elevar el mínimo de jubilaciones y pensiones que hoy están en el nivel de la miseria. Es sencillo, es cierto, es verdad. Y además tenemos toda la batería de argumentos para decir que esto tiene financiamiento en base a cambiar las reglas de juego. En vez de pasarle 1.800 millones de dólares por año a las AFAP, quedan en el BPS. Y no me da tiempo para extenderme, pero hay tiempo para la campaña. Pero ahora me quiero concentrar en dos temas que nos convocan. Compañeras, compañeros, escuchas, amigas, amigos, gente de nuestro pueblo. Nos quedan 9 días, perdón, nos quedan 10 días, 10 días, para dejar el arma en la cancha. En cuanto pare llover, calculo que hoy de tarde ya nos da permiso, a partir de mañana queremos poner puestos en 18 de julio, en todos los lugares que se pueda, precisamos brazos para eso. Yo les voy a pedir a aquellos que puedan, que tengan la voluntad de hacerlo, que se comuniquen con la compañera Mary, y que por un WhatsApp nomás le dicen nombre, el teléfono, y con eso vamos armando los puestos que nos dé de aquí a, bueno, lo que queda de esta semana, ¿verdad? Al 094-847-778. Insisto, 094-847-778. Ya tenemos organizados puestos a partir de mañana, pero si podemos armar más para la ofensiva final en la recolección de firmas, y en este caso nosotros también para invitar al acto del sábado. Este sábado vamos a festejar los 53 años en medio de esta batalla. Y este acto tiene que ser un impulso más a la batalla que tenemos hasta el 27. No se disocia, por el contrario, van de la mano. Y los queremos, nos queremos encontrar todos un rato en la tarde de ese sábado para saber cuántas firmas llevamos conjuntadas, cuántas nos están faltando o qué nos está faltando, cómo nos comprometemos colectivamente a no dejar lugar sin recorrer en los días que nos quedan. Porque el sábado de mañana, mientras nos preparamos para el acto, vamos a estar juntando firmas en distintos lugares de Montevideo, de Canelones, del interior del país, los que no estén viajando para Montevideo. Y el domingo, después del acto y con más fuerza, con toda la energía que nos va a dar esa celebración del 53 aniversario, estaremos cubriendo todos los espacios para, junto con todo este movimiento popular, que hoy ya es un contingente potente, nos vayamos acercando a la primera gran victoria del 27, llenando de firmas, llenando de firmas la Asamblea General, que es quien la recibe, para que la Corte tenga trabajo bastante de contar miles, miles y miles de firmas. Una vez más, la campaña de la verdad, de la razón, de la justicia, de los derechos del pueblo en contra de la campaña del miedo. Por tanto, terminando las audiciones que me tocan en esta semana, antes del domingo, los convocamos a venir el sábado y a ayudarnos a convocar para el sábado, en convención casi Maldonado, a partir de las 15 horas, al 53 aniversario del movimiento 26 de marzo, por el triunfo del plebiscito y de la izquierda que lucha. Esa es la consigna de nuestro acto, y nos convocamos hasta el 27 a no dejar un día sin sumar firmas para construir una gran victoria popular. Mañana estarán con la compañía de la compañera profesora Romy Silva, el jueves con el compañero Leonardo Lucerdo, el viernes con Carlos Pérez, y el domingo nos reencontramos 9:30 en la audición del 26 de marzo.